estudiando. Hay una fiesta en el Mestre, camiseta rayas, prohibido dormir. Hay una fiesta en el Mestre, solo si te invito puedes venir. Hay una fiesta en el Mestre, camiseta rayas, prohibido dormir. Hay una fiesta en el Mestre, solo si te invito puedes venir. Si te invito, puedes venir.